preparo para caminar. Luna llena y tu sonrisa por encontrar. Es temprano el mismo bar, amor, y no estás. Esta noche se pone mal. Yo no renuncio nunca, pero no vas a venir. Hoy mis besos te van a extrañar porque este amor. Me gusta.